Buen día. Vamos a seguir entonces con Palestina y siguiendo, como en otras oportunidades, el libro de Ilan Papé, que intenta desmontar los mitos que ha creado Israel, que han sido aceptados por gran parte del mundo y que permiten o legitiman de alguna manera, intentan legitimar las atrocidades que Israel, el sionismo, realiza sobre el pueblo palestino. Estamos por el mito número 7, que plantea o intenta, digamos, y lo logra con muchísimas pruebas, demostrar que una de las imágenes que se ha propuesto Israel mostrar en el mundo es que es la única democracia en el Medio Oriente, la única democracia existente en Medio Oriente. Bueno, en realidad hay una cantidad enorme de hechos que muestran lo contrario, por supuesto. Ya desde el momento de la constitución del Estado de Israel, quedaron, digamos, dentro del área propiamente del Estado de Israel, una cantidad de palestinos que comenzaron a ser, digamos, una minoría palestina dentro del Estado de Israel. Bueno, esa minoría fue tratada desde el primer momento como discriminada, ¿no? Es decir, no eran ciudadanos con los mismos derechos que los ciudadanos israelíes. Y sometieron a toda esa población a gobernadores militares tiránicos, ¿no es cierto?, que provocaban todo tipo todo tipo de arbitrariedades, todo tipo de atropellos, todo tipo de atropello que no, digamos, era sancionado. Y si era sancionado en algún caso porque llegaba, porque era muy grave, por ejemplo, asesinatos, y que llegaba a algún tribunal, las penas eran muy leves, ¿no? Dentro de Israel, recién en 1950, comienza a haber alguna reacción contra eso. Pero hay todo un proceso, ¿no es cierto?, donde se quieren establecer kibbutz, se quiere ampliar permanentemente, la política del sionismo es esa, ¿no es cierto?, ampliar el territorio ocupado, apropiarlo y poblarlo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como hay población palestina, necesitan, y como hay territorio que está ocupado por palestinas, necesitan hacer las dos operaciones, expulsar, apropiarse de la tierra y digamos, deshacerse de los palestinos. Bueno, hay innumerables hechos. En 1956 ya se registra la llamada masacre de Kaf Qasim, que matan los soldados israelíes a 49 palestinos, los fusilan, ¿no? Son fusilamientos, y la excusa es. Son todos hechos, hay muchísimos hechos, ¿no? Estos son graves o trascendieron, son muestras nomás. Estos 49 palestinos volvían de su trabajo y, bueno, según los militares que los interceptan, habían violado el toque de queda porque ya no era la hora de volver y, por lo tanto, los matan. Pero bueno, hay una permanente hostigamiento. Y digamos, homicidios, porque los militares que ocupan todas las zonas que van ocupando tienen como vía libre, ¿no? Entonces, todo eso tiene muy poca trascendencia, por supuesto, pero hay un poeta que recurre a la poesía para denunciar esos hechos y hoy son como los registros, ¿no?, de los cuales se vale Ilan Papé. Hay un poeta en particular, Nathan Alterman, que va escribiendo, haciendo sus poemas alrededor de estos hechos y que son claramente hoy denuncias, ¿no es cierto? Todo el que se acercaba a tratar de recuperar su tierra, por ejemplo, porque digamos en esta expansión permanente que hacían los sionistas sacaban a las personas de sus tierras e instalaban las propias, la gente, digamos los palestinos, volvían a tratar de recuperarlas, bueno, ahí eran asesinados, ¿no? Uno de los poemas de este hombre, Nathan Alterman, dice lo siguiente: la noticia apareció brevemente durante 2 días y luego desapareció. Y a nadie parece importarle y nadie parece saberlo. En la lejana aldea de al-Fahem, niños, debería decir ciudadanos del Estado, jugaban en el barro. Y uno de ellos le pareció sospechoso a uno de nuestros valientes soldados, que le gritó: ¡Alto! Una orden es una orden. Una orden es una orden. Pero el atolondrado chico no le hizo caso y salió corriendo. Nuestro valiente soldado disparó, no es para menos, y con su tiro mató al niño. Pero nadie habló del asunto. Bueno, este recurso al que apela, ¿no es cierto?, Nathan Alterman, que es tempranamente, ¿no?, poco después de la constitución del Estado de Israel, es decir, ya comienzan o ya estaban instaladas estas prácticas, ¿no?, que hoy vemos en Gaza en una forma ya tremenda, ¿no?, en una escala tremenda. Más adelante el mismo escritor dice: y este escritor supuso erróneamente que la historia sería negada o explicada, pero nada, ni una palabra. Bueno, el autor Ilan Pappé continúa dando muchos ejemplos respecto de que antes, porque la justificación o la explicación de que Israel es el país más democrático y el único de Medio Oriente, y que digamos, las denuncias, los hechos que luego son conocidos, se producen después de 1967, dicen los sionistas, o dicen los mismos judíos de Israel, debido a que a la guerra con Egipto, es decir, que ahí se tensa toda la situación y que ahí, digamos, comenzarían un poco los desmanes, ¿no? Ellos, digamos, Ilan Pappé lo que intenta demostrar es que todo esto comienza mucho antes y toma varios ejemplos, como vimos recién, de situaciones anteriores que suceden con los judíos, con los palestinos que están instalados dentro de Israel. Pero, por supuesto, con las zonas, con los palestinos que están fuera del área de Israel, digamos, la situación es aún peor. De todos modos, hay algunas cifras interesantes para demostrar cómo dentro de Israel los palestinos son discriminados. Además de, digamos, o sea, los más reconocidos, ¿no?, los que están dentro del Estado de Israel también son discriminados, que son en alguna medida lo que Ilan Pappé llama los palestinos olvidados, ¿no? Porque en general la visión se centra sobre las zonas ocupadas por Israel y más concretamente hoy Cisjordania y Gaza, pero también desde sus comienzos, desde los comienzos del Estado de Israel, fueron discriminados aquellos palestinos que él llama olvidados, que vivían o que viven adentro del Estado de Israel. Allí, por ejemplo, hay leyes desde mucho tiempo, hace leyes para la mayoría y que no rigen para la minoría, ¿no es cierto? Hay leyes referidas a la propiedad de la tierra, leyes del retorno. La ley del retorno es particularmente injusta, podríamos decir, porque mientras prohíbe tajantemente que los palestinos que fueron expulsados o que se fueron, digamos, amenazados o de cualquier forma dejaron su tierra y quieren volver, no pueden hacerlo, con lo cual quedan separadas las familias ya durante muchísimos años, no han podido volver. Y sin embargo, la ley del retorno se establece para los judíos que vivan en cualquier lugar del mundo que no han nacido en tierra palestina, pueden, pueden ir al Estado de Israel y ser reconocidos como ciudadanos, ¿no? O sea, claramente discriminatoria. A pesar de que existe una resolución 194 en las Naciones Unidas que establece el retorno para los palestinos. Bueno, eso se viola sistemáticamente y en cambio está la otra ley del del retorno, ¿no? Para los judíos. Por otro lado, existe una discriminación que ellos justifican en el no reconocimiento a esos palestinos, porque no realizan el servicio militar. Entonces, los sionistas aducen que esos palestinos se niegan a hacer el servicio militar, que es obligatorio. Pero no ha sido así. En los primeros llamamientos los palestinos acudían, luego con los años, por supuesto, y con las atrocidades que les infligía el ejército, dejaron de hacerlo, pero al principio no se negaban. Por ejemplo, ¿cómo influye esto? Bueno, esto, además de ser un justificativo para la discriminación, hace que no puedan acceder, por ejemplo, a puestos en la industria israelí, que el 70% de esa industria tiene como condición haber hecho el servicio militar. Por lo tanto, no pueden ya directamente en esas industrias conseguir empleo. Por otro lado, han aplicado desde siempre una política presupuestaria sobre la tierra, ¿no es cierto?, que es diferente. Digamos, hay presupuesto para tierra ocupada por judíos y no, que no es la misma para tierras palestinas, por supuesto. Las cifras son muy claras, estas son cifras de hace unos años, pero bastante recientes. Del 40 al los judíos perciben entre el 40 y el 60% ingresos más altos que el sector más alto árabe. El 90% de la tierra es del Fondo Nacional Judío. Por lo tanto, esos terratenientes que poseen tierra, los terratenientes que poseen tierra no pueden realizar negociaciones o ventas con palestinos, o sea, que esa tierra es inaccesible. Y la mayoría de las tierras se usan, de las tierras que no están ocupadas por kibbutz, se usan para proyectos nacionales, ¿no? O sea, para rutas, para proyectos que son del Estado israelí, ¿no? O sea, todo un increyendo de ocupación de tierra por distintos, digamos, por distintos medios, ¿no es cierto? Entonces, las localidades palestinas, por ejemplo, como Nazaret, que se multiplican o triplican su población, el territorio continúa siendo el mismo. En cambio, al lado de Nazaret, por ejemplo, que hay un alto Nazaret, el territorio se triplicó, ¿no? Es decir, se va anexando zonas, aledañas, ¿no? Permanentemente, mientras que los palestinos no. Y si uno mira, dice él, por vía aérea, digamos, la zona de Cisjordania, por ejemplo, lo que han hecho, es decir, con esta ocupación permanente que van haciendo de los distintos territorios palestinos, van reduciendo las aldeas a que sean muy, muy pequeñitas y a separarlas entre sí, ¿no es cierto? Aislarlas y dejarlas muy pequeñas. Entonces, se instalan en los lugares, en los intersticios, digamos, se instalan kibbutz, se instalan colonos. Y esto ha provocado lo que los geógrafos llaman una geografía del desastre. Porque de esta manera, por ejemplo, han producido cambios ecológicos fundamentales, por ejemplo, desvío de cursos de agua o directamente secan cursos de agua, han destruido áreas hermosas de Palestina u otras áreas que eran habitadas y explotadas por palestinos se dedican a proyectos turísticos, ¿no es cierto? Es decir, una cantidad de recursos del Estado de Israel para distorsionar, expulsar, apropiarse de todos estos territorios. Hay ellos definen esta ocupación como una ocupación benigna, le llaman ocupación ilustrada, porque dicen que los sionistas han traído el progreso, digamos que en realidad si los palestinos no se resistieran, no fueran violentos, primero que bueno, la ocupación cesaría, pero además de eso La ocupación les ha permitido avanzar, ¿no es cierto?, progresar. Bueno, este cinismo es con el cual justifican en gran parte esa ocupación. En otros casos, por ejemplo, hay sectores que se han dedicado a ocupar territorios con la siguiendo las rutas, por ejemplo, de un mapa bíblico. Entonces, bueno, la justificación es esa. Es decir, innumerables políticas de expulsión y confinamiento, ¿no? Es decir, expulsan y donde quedan palestinos los reducen, los aíslan, los cercan, los empobrecen de muchas maneras, ¿no es cierto? Y luego todo está justificado por la violencia palestina, ¿no es cierto? Violencia que se desata años después, pero que en su momento, digamos, cuando no había resistencia, los avances eran iguales, ¿no es cierto? Entonces, mentira. Ahora, otro tema que toma Ilan Pappé, que es muy escalofriante realmente, porque da muchísimos ejemplos de lo que son los castigos, ¿no?, ante la resistencia. Es decir, por supuesto, la resistencia no se reconoce como resistencia, se reconoce como la violencia palestina que atenta contra el Estado de Israel y contra los israelíes. Entonces hay castigos colectivos, ¿no? Esos castigos colectivos ya los habían realizado los ingleses en el periodo en el cual hubo el primer gran levantamiento palestino, que fue bajo la ocupación británica y que duró de 1936 a 1939. Y uno de esos castigos, precisamente, es la demolición de casas, ¿no? Tienen una predilección, ¿no es cierto?, por esta demolición. En aquellos momentos, los británicos llegaron a demoler 2.000 casas. Luego también hacen voladuras de casas, ¿no? Por ejemplo, hacen voladuras de casas porque a algún palestino se le ocurre ampliar su casa o por el simple pago o no pago de las facturas. Esa es otra, eso es otra de las formas de castigo, ¿no? Por no pagar las facturas, se las bloquea las casas también, ¿no? O se las demuele o se las bloquea. El bloqueo consiste en cerrar puertas y ventanas con bloques de cemento, por lo tanto es imposible pasar a buscar ni siquiera las pertenencias, ni siquiera los muebles, nada, ¿no es cierto? Otra de las formas que han adoptado los sionistas es generar pandillas, ¿no? Pandillas que son bandas de vigilantes, ¿no? Y estas bandas de vigilantes están, digamos, para hostigar, para destruir, pueden hacer lo que quieren, ¿no es cierto? Les voy a leer directamente esta parte del libro porque la verdad que es muy difícil sintetizarlo, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, el hostigamiento diario a los palestinos arrancando sus árboles, destruyendo sus cosechas y disparando al azar contra casas y vehículos desde el año 2000, se han informado más de 100 ataques de este tipo. Estamos hablando que el libro ya tiene unos años, ¿no? En algunas áreas como Hebrón, 500 colonos con la silenciosa colaboración del ejército israelí hostigan de manera más brutal todavía a los lugareños que viven cerca. Dice, cuando los palestinos se han resistido, como lo hicieron en el 1987, en el 2000, 2006, 2012, 2014, 2016, podríamos agregar hoy 2023 en una escala tremenda hoy, han sido, fíjense ustedes, él habla de hasta la resistencia del 2016 y dice lo siguiente, y encontremos similitudes y escalas hoy, ¿no? Han sido combatidos como soldados y unidades, esos resistentes, han sido combatidos como soldados y unidades de un ejército convencional. Sus pueblos han sido bombardeados como si fueran bases militares y se disparaba contra la población civil desarmada como si se tratara de un ejército en el campo de batalla. Hoy ya sabemos demasiado sobre la vida bajo la ocupación antes y después de Oslo, de los acuerdos de Oslo que supuestamente iban a crear finalmente los dos estados, que nunca se respetaron esos acuerdos. Sabemos, dice Ilan Papé, demasiado sobre eso para tomarnos en serio la afirmación de que la ausencia de resistencia garantizaría menos opresión. Los arrestos sin juicio, tal como vienen produciéndose a centenares o miles a lo largo de los años, la demolición de miles de casas, el apaleamiento y asesinato de inocentes, el drenaje de las fuentes de agua, etcétera, atestiguan uno de los regímenes contemporáneos más duros de nuestra época. Amnistía Internacional documenta anualmente de forma muy completa la naturaleza de la ocupación. En el informe del 2015 dice lo siguiente: en la ribera occidental, incluida Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes cometieron homicidios indiscriminados de civiles palestinos, incluidos niños, y detuvieron a miles de palestinos que protestaban o se oponían a la prolongación de la ocupación militar de Israel, manteniendo a centenares de ellos en prisión administrativa, que quiere decir sin juicio. La tortura y otros malos tratos siguieron en vigor, cometiéndose con impunidad. Las autoridades continuaron promoviendo asentamientos ilegales en Cisjordania y restringiendo severamente la libertad de movimiento de los palestinos, endureciendo aún más las restricciones en una escalada de la violencia desde octubre, en las que se produjeron ataques contra civiles israelíes por parte de palestinos y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas israelíes. Los colonos israelíes en Cisjordania atacaron a los palestinos y sus propiedades con virtual impunidad. La franja de Gaza permaneció bajo un bloqueo militar israelí que impuso el castigo colectivo a sus habitantes. Las autoridades siguieron demoliendo las casas palestinas en Cisjordania y dentro de Israel, en particular en las aldeas beduinas de la región de Negev-Nakab, desalojando por la fuerza a sus residentes. Bueno, hasta aquí es el informe de Amnesty, ¿no es cierto? A lo que agrega Ilan Papé, que lo que Amnesty denomina homicidios indiscriminados, se trata de 15.000 palestinos asesinados por Israel desde 1967 hasta 2015, entre ellos 2.000 niños. Otra característica es el encarcelamiento sin juicio, eso de que habla Amnesty, prisión administrativa, ¿no? Una quinta parte de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza han pasado por esa experiencia. Digamos, esas encarcelamientos son sin fecha, ¿no es cierto? O sea que no se sabe cuándo salís y sin cargos tampoco, pero son muy a largo plazo, es una reclusión muy traumática, ¿no es cierto? Porque como no tenés cargos, no podés tener un abogado. Y tampoco sabes muy bien cuándo vas a salir y tampoco te podés tener, o si lo tenés, contacto con los familiares padecen mucho esas visitas, ¿no es cierto? En algunos casos, esos encarcelamientos, dice Papé, se realizan para que colaboren, ¿no? Para que denuncien a sus conocidos. También para obtener que los detenidos difundan rumores, ¿no es cierto?, referidos a una orientación sexual determinada, que sea real o no. Es decir, lo que verdaderamente asombra es la cantidad, ¿no es cierto?, de recursos, de formas, ¿no es cierto?, de humillación y de hostigamiento. Y en cuanto a la tortura, que está registrada en las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Hay un informe de las Naciones Unidas y otro que también proporciona directamente una organización israelí de derechos humanos que se llama B'Tselem. Hay un sitio web que es Middle East Monitor que cabe juzgar creíble, dice Ilan Papé. Publica un artículo que describe alrededor de 200 métodos de tortura sobre los palestinos usados por los israelíes. Bueno, verdaderamente es muy, muy agobiante, ¿no es cierto? Todas estas denuncias, comprobar, ¿no es cierto?, sobre el terreno, como hace Ilan Papé, como hacen algunos israelíes, porque hay un sector de israelíes que viven en Israel y que atestiguan todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Es sobre todo un movimiento de los últimos años donde crece justamente, ¿no es cierto?, la denuncia y el registro de estos hechos por parte de los propios, de un sector de los propios israelíes. Bueno, todo esto, digamos, intenta de alguna manera dar cuenta, dar pruebas, dar visibilizar hechos completamente antidemocráticos y desarmar esta visión que siempre ha intentado Israel instalar de que es un país democrático, ¿no es cierto? Ninguna de estas prácticas puede considerarse democrática.